RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarot. Les saludamos Jason Maldonado, amigo. Y hecho, mi amiga la rana encantada, Linsabel Noguera. Y les recordamos que este programa llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y como es costumbre, nos escuchan nuestros amigos, seguidores, oyentes de Librería Sónica por allá. En Coro, en Estado Falcón, a través de la Sierra, 106.5 FM. En Radio Maracay, 930 AM, en el Estado Aragua. En Radio Guárico, 1060 AM, en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Y en Eléctrica, 97.7 FM, en Ciudad Guayana. Así es, también puedes escucharnos a través de www.radionex.com, visitar nuestro blog, libreriasonica.wordpress.com, para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo en línea. Me comprometo, y perdón que te interrumpa, a ponerlo al aire al día esta semana. ¿Con qué? Ah, claro, con blog, comprométete, con comprométete. Sí, no. Entre las fluctuaciones de conexión AVA y la testarudez de WordPress, pues... ¿Y algunos tintes de color verde? También. Y también, bueno, puedes seguirnos como es costumbre, también a través del Twitter. Ese sí está actualizadísimo, sí. Arroba Librería Sónica. Y el Facebook también. También. Cuéntanos, ¿con qué música abrimos en el día de hoy? Abrimos el programa con un tema muy lindo de una banda australiana que algunos recordarán cuando se les caiga la cédula, INXX. Y este tema se llama Muchacha Linda. Yo no te veo porque además los lentes ya le tengo que cambiar la fórmula. Ah, bueno. Pues, ¿por qué tenemos INXX hoy? Porque el 27 de marzo del año 1959 nació Andrew Farris, compositor, tecladista y guitarrista de esta banda, a quien... hoy le escuchamos Beautiful Girl. Así es, y bueno, comenzamos con nuestras efemérides semanales que van desde el día 21 de marzo hasta hoy domingo, ¿qué? 27 de marzo. Domingo 27, y para el momento de la grabación de Librería Sónica celebramos y va nuestras felicitaciones a todos los poetas, incluyendo a Linsabel. ¿Y a Jason? Bueno, por Dios, el 21 de marzo, ¿qué se celebra? El Día Mundial de la Poesía, que además fue decretado por la UNESCO hace un poquito más de 10 años, en el año 1999. Así que vayan nuestros saludos, aprecio a todos los poetas que han pasado por los micrófonos de Librería Sónica. Y a los editores que hacen posible que esos poetas sean conocidos, y a los promotores culturales que hacen posible que los recitales de poesía lleguen cada vez a más personas. Así es. Cuéntanos, ¿quiénes nacen un 27 de marzo? Pues un 27 de marzo, te lo diré cuando lleguemos al domingo. Perdón, porque todavía estamos en el 21. El 21. Donde además del Día Mundial de la Poesía se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, decretado por la ONU en el año 1966, y el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Un abrazo cariñoso para todos nuestros amigos y mis alumnos que son creativos y especiales. Así es, ranita. 1937, ¿quién nace? Pierre-Jean Remy, diplomático y escritor francés, director de la Academia de Francia en Roma entre 1994 y 1997. En 1957 nace el poeta tunecino Youssef Rsoulga. También nace en 1962 Mark Waid, escritor estadounidense de cómics, Kingdom Come, realizada junto a Alex Ross, es quizás su obra más reconocida. Kingdom Come. Fallece en el año 1958 Cyril M. Conbluth, escritor estadounidense de fantasía y ciencia ficción. El 22 de marzo fallece en el año 1896 Thomas Hughes, novelista inglés. Y en el año 1994, el caricaturista y animador estadounidense Walter Lantz, creador de El pájaro loco. Así es, Woody Woodpecker. El 23 de marzo, específicamente en el año 1927, el poeta Antonio Machado es elegido para ocupar un sillón en la Real Academia Española. Y en el año 1959, Gunter Grass publica la novela El tambor de hojalata. Es una novela que tengo pendiente, no la he leído, pero es una de las grandes referencias de este autor. Yo la tenía, la empecé a leer y por esas cosas de estudios en la universidad la dejé por la mitad. La presté y la perdí y ahora estoy a la casa de recuperarla. Bueno, si la veo te la compro. Y en 1982 el poeta mexicano Octavio Paz recibe el premio Cervantes de literatura, por supuesto, más que merecido. Nace el 22 de marzo de 1881 Roger Martin Dugard, novelista francés, premio Nobel de Literatura en el año 1937. Y fallece en 1842, un 23 de marzo, Henri Bayle Stendhal, escritor francés. Dentro de su novela más destacada está Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. 24 de marzo del año 1657 nace el escritor japonés Arai Hakuseki. También nace en 1903 el escritor británico Malcolm Muggeridge. Y en 1926 el premio Nobel de Literatura para el año 1997 el escritor italiano Dario Fo. Con ese apellido aquí se presta mucha suspicacia, ¿verdad, Noguera? ¿Quiénes fallecen el 24 de marzo? En 1882 Henry Wadsworth Longfellow, Así escritor estadounidense. Y también fallece el escritor francés Julio Verne. El 25 de enero, como dato curioso, en el año 1835 aparece el primer cuadernillo editado de los cuentos de Hans Christian Andersen. Uno de tus favoritos. Uno de favoritos. Así es, nace en 1808 José de Espronceda, poeta romántico español. Y en el año 1926 Jaime Sabines, poeta mexicano. Fallece el 25 de marzo en el año 1801, Federico Leopoldo von Hindenburg Novalis, poeta alemán. Y en el año 1914, el poeta francés Frédéric Mistral, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1904. Pasamos al 26 de marzo y le comentamos que en esta fecha nace en 1904 Joseph Campbell, escritor estadounidense. En el año 1911, Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, ganador del Pulitzer en 1948 por Un tranvía llamado Deseo y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc caliente. Así es, déjame decirte que hace un par de semanas, tal vez un poco más, vi por primera vez, por fin, Un tranvía llamado Deseo, en donde estaba prácticamente debutando y era un desconocido Marlon Brando. Y caramba, qué peliculón. Y vaya actuaciones tanto de Marlon como, por supuesto, de sus paralelas, de las actrices, ese color blanco y negro, una gran magia. Es una tremenda película. Sí, así es. ¿Y por dónde vamos? Vamos porque en el 26 de marzo de 1930 nace el poeta estadounidense Gregory Corso, quien fue uno de los cuatro escritores que integraban la Beat Generation con William Burroughs, Allen Ginsberg y Jack Kurac. Así es, Kerouac. Y también nace en esta fecha, en 1949, el escritor alemán Patrick Süskind. Yo he visto por allí algunos títulos de este autor, pero no lo he leído. Así que no puedo emitir juicio alguno. Estoy en tu misma situación. ¿Quiénes fallecen el 26 de marzo? En 1892, el poeta estadounidense Walt Whitman. Y también fallece en el año 1959 el novelista Raymond Chandler. Llegamos al 27 de marzo, un día como hoy, cuando sale Librería Sónica al aire, donde nace en el año 1871 el escritor alemán Heinrich Mann. También nace en 1923 el escritor japonés Shusaku Endo. Y fallece en el año 2006 el novelista polaco Stanisław Lem. Así es, con esto damos fin a nuestras efemérides semanales y las noticias son bastante breves. Comencemos diciendo que la ganadora del libro La revancha del silencio, cortesía de Ficción Breve Libros, cuya autora es Liliana Faciani, fue la señora Marbelia Sojo, cédula de identidad 6.728.287. y el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez ha sido galardonado con el premio Alfaguara de Novela 2011, el cual está dotado con $175,000, una escultura de Martín Chirino por la obra El ruido de las cosas al caer, presentada bajo el título Todos los pilotos muertos y con el seudónimo Raúl K. Fenn. El jurado, presidido por Bernardo Atzaga y compuesto por Gustavo Guerrero, Lola Larrumbe, Candela Peña, Inma Turbó y Juan González, declaró ganadora por unanimidad a la novela El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Qué bonito título. Sí, ¿verdad? Sí. Buen título. Y ya para darle paso a la lectura que nos va a regalar Linsabel, no podemos dejar de mencionar que la novela La otra isla, de nuestro querido amigo y escritor Francisco Zuniaga, va a ser editada en alemán. La editorial se llama Mare, Editorial Mare. Y como curiosidad, y nos satisface, Francisco nos llamó en el día de hoy, un día en que grabamos Librería Sónica, para pedir autorización por las fotografías que nosotros le tomamos en su casa mientras lo entrevistamos para el programa, porque del montón de fotos que envió para la solapa del libro, resulta que la editorial dijo, la mejor foto y la que queremos para la edición alemán de La otra isla es la que tomó Librería Sónica. Así que nuestras felicitaciones a Francisco por esta edición. Bueno, ya la tendremos muy aquí en mano. Además, porque es una extraordinaria novela. Así es. Por lo pronto, ahora vamos a escuchar la lectura que nos va a regalar Linsabel del poema Cosmos de Walt Whitman. Quien contiene a la diversidad y es la naturaleza, quien es la amplitud de la tierra y la rudeza y sexualidad de la tierra y la gran caridad de la tierra y también el equilibrio. ¿Quién no ha dirigido en vano su mirada por las ventanas de los ojos, o cuyo cerebro no ha dado en vano audiencia a sus mensajeros? ¿Quién contiene a los creyentes y a los incrédulos? ¿Quién es el amante más majestuoso? ¿Quién, hombre o mujer, posee debidamente su trinidad de realismo, de espiritualidad o de lo estético o intelectual? ¿Quién, después de haber considerado su cuerpo, encuentra que todos sus órganos y sus partes son buenos? ¿Quién, hombre o mujer, con la teoría de la tierra y de su cuerpo, comprende por sutiles analogías todas las otras teorías, la teoría de una ciudad, de un poema y de la vasta política de los estados? ¿Quién cree no solo en nuestro globo con su sol y su luna, sino en los otros globos con sus soles y sus lunas? ¿Quién, hombre o mujer, al construir su casa, no para un día, sino para la eternidad, ve a las razas, épocas, efemérides, generaciones, el pasado, el futuro, morar allí como el espacio, indisolublemente juntos? Y esa fue la lectura de Cosmos, la voz de Linsabel Noguera, un poema escrito por Walt Whitman, acompañado musicalmente por la suite número 1 en sol mayor, un preludio de Johann Sebastian Bach, quien nació el 21 de marzo de 1685. Fue organista, clavecinista y compositor imagínate, alemán. Pero era un compositor animal. Animal como compositor. Así es. Oye, eso quedó muy leleturiano, ¿no? De música barroca, bueno, y miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia. Dentro de sus grandes clásicos están, y cabe mencionar, los conciertos de Brandenburgo, el clave bien temperado y esa famosísima tocata y fuga en re menor que más de uno recuerda, asociada mucho, para los que no lo recuerdan, al Capitán Nemo. Al Capitán Nemo, sí. En 20.000 leguas de viaje submarino. Cierto, y también ¿sabes a qué? A Drácula. ¿Y sabes también a qué? ¿A qué? La tocata y fuga. ¿Aquí? Érase una vez el hombre, ¿te acuerdas de esas animaciones? Ah, claro. Wow, Lisa, tienes una memoria prodigiosa, pero yo lo recuerdo típicamente con el Conde Drácula, que suena así bien, bien. Tururú. Bien tétrico. Y escuchando la voz de Linsabel y su musicalización de la tocata y fuga, vamos a publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Qué tristeza tener que interrumpir ese tema. ¿Verdad que es tan sabroso como para quedarse escuchando? Calladito y no interrumpir. Bueno, y más con la voz tan cálida que tiene George Benson. George Benson y el tema, por supuesto, un clásico, uno de sus grandes clásicos. Yo debo decir, el que más me gusta, On Broadway, quien naciera, además, no el clásico, sino George Benson. El 22 de marzo de 1943 en Estados Unidos de Norteamérica, guitarrista, ganado hacia el jazz, que además con su voz grave se ha ganado un puesto en la historia de la música mundial. Benson grabó su primer sencillo a los 10 años de edad. ¿Cómo se llamaba ese tema? It Should Have Been Me. Y suyo fue. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener de invitada un par de chicas excelentes, amantes de la literatura, de los libros. A mi izquierda tengo a Belkis Lovera, quien es jefe de prensa de la editorial Vida & Co. Exacto. Así es, sí. Dentro de otras cosas, gran promotora cultural desde hace mucho tiempo. También estuviste trabajando en Ecaré, ¿es así? Trabajé en Ecaré, trabajé en Ediciones B. Diga trabajé todo, en radio, trabajé, tengo 20... Ay, no digo, ¿verdad? Tengo muchos años en radio. Mucha experiencia en periodismo cultural. Sí, tengo como 5 años ya que no estoy en radio, así que... Incluso tuviste un programa acá en RCR. Fue mi primer programa a los 21 años, hace como 2 años. Oye, qué bueno. Y a mi lado derecho tenemos a Marisabel Ledesma, quien es... dígalo usted misma, para no equivocarme. ¿Tesista? No, tesista no, de tus funciones dentro de la editorial Vida & Co. Asistente editorial. Editorial, o sea que estás metida de lleno en este mundo editorial junto a Belkis, junto a Bernardo Infante, amigo de esta casa, quien siempre ha estado pendiente de enviarnos sus novedades. Sí. Y entre otras cosas, por supuesto. Pero hoy venimos a hablar precisamente de la editorial y sobre todo de esa publicación número 100 que alcanzó Vida & Co en Venezuela. Se dice fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. O pienso yo que no debe ser tan fácil. Bueno, para mí me parece que eso es de, bueno, de héroes, sí. Te estaba comentando que hace poco inauguró una librería que me parece un sueño, que yo creo que todo el que le gusta los libros desea en algún momento su vida tener una librería, un espacio, etcétera. Y es de héroes montarlo. Claro. Los costos del... de los libros hoy en día, depende del lugar donde esté, etcétera. No, igual editar, ¿no? Y con las restricciones que hay en términos económicos, las divisas para poder llevar a cabo, como tú dices, ese sueño, ¿no? De publicar, de tener una buena librería con material tanto nacional como importado. ¿Qué es lo más difícil? Y mantener un estándar en esa homogeneidad de calidad editorial durante 100 números. Porque tú ves los catálogos de muchas editoriales internacionales incluso y ves que, bueno, no es tan homogéneo, que hay algunos libros mejores que otros. Pero en el caso de Vida & Co, y me quito el sombrero, hay un trabajo constante y no hay ningún libro que tú puedas decir este libro está fuera de orden con el resto del catálogo. Todos son excelentes. Así es. Marisela, ¿de cuándo estás trabajando con la editorial? Desde mediados del año 2009. Uh-huh. Es decir que por mis manos han pasado aproximadamente más de 30 títulos. Wow. Y cuéntame, ¿hasta qué punto te involucras tú en ese proceso de lo que es la edición y la publicación? Bueno, desde la recepción del manuscrito hasta la publicación, hasta el proceso de imprenta, desde la corrección, incluso la corrección de traducciones. Oye, qué bueno eso. ¿Cuál de ellos recuerdas así con mucho cariño de esos libros que hayan llegado a tus manos, digamos, desde ese estado embrionario como un manuscrito? Bueno, creo que de todas las experiencias, la que más recuerdo con mucho cariño ha sido, de hecho, la de Select Poems de Rafael Cadenas. Uh-huh. Precisamente, no será un manuscrito, no será no serán textos inéditos. Sin embargo, el hecho de haber trabajado con un poeta de esa talla y estar directamente vinculado a él, ¿no? Vinculado a él, sí. Ha sido muy gratificante. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia más difícil? Bueno, han sido muchas experiencias difíciles. Todas son un reto, porque uno comienza a cuestionarse sobre el papel de lo literario dentro de los títulos. Creo que lo más difícil, vamos a ver. A ver. Trabajar con Bernardo es difícil, pregunto. Bernardo, no pareciera. Si estás escuchando. Mira, honestamente no pareciera. Con cariño y amor. Está lejos, está en París. Bueno, pero el programa una vez que está y salga al aire, ya sabes que lo puedes escuchar por internet. Claro, claro. Oye, sí. Bueno, el trabajo con Bernardo ha sido bastante gratificante, ¿sabes? Él tiene su personalidad, tiene sus gustos, y de verdad que es una persona con la que uno puede aprender, con solo observar. Y eso es muy bueno en tu caso, porque además, ustedes amigos de Librería Sónica que están escuchando a María Isabel Ledesma, es también tesista en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y evidentemente todo este proceso en el cual te has involucrado, claro, que enriquece tu profesión. Y para Belkis, ¿qué es lo más difícil de trabajar en una editorial? No creo que haya nada, no creo que haya algo esencialmente difícil. Yo creo que Bernardo es alguien bien soñador, si hay un calificativo, y eso es fundamental. Precisamente, exacto. Es fundamental para trabajar en una editorial. Responde la pregunta de Isabel de cómo funciona todavía una editorial que apuesta siempre a, digamos, unos temas que la gente catalogaría de elitesco, y él dice que sí, que a lo mejor es una editorial un poco más elitesca, un poco más profunda, por así decirlo, ¿no? Es una literatura que requiere también de haber tenido cierto training en libros. Pero bueno, Bernardo, es un tipo bien fácil. Creo que la difusión siempre sigue siendo, siempre nos quejaremos de que no hay 800 programas como Librería Sónica o 3.000 periódicos que publiquen 8 páginas cada uno de literatura infantil, de literatura en general. Y de literatura infantil menos. Incluyendo la infantil, claro. Por ejemplo. Pero siempre es como la inconformidad que tenemos, ¿no? En el mundo, ni siquiera en Venezuela, en el mundo. Aquí se lee bastante. Si no, ni siquiera tampoco hicieran apuestas a tantas librerías. Y esta misma editorial es un ejemplo de ello. Pero además tú lo ves en el crecimiento que han tenido las grandes cadenas de librerías. Eso no es de gratis. Uh-huh. Así es. ¿Cuál es el criterio que tiene la editorial a la hora de publicar algunos trabajos y otros no? ¿Cuál es el criterio que se utiliza? ¿Hay un criterio uniforme? ¿Hay un grupo de lectores que deciden qué publicar y qué no? ¿Es un criterio unívoco? A ver, te voy a hablar de lo que yo creo. Bernardo no está aquí para que les diga exactamente qué es el editor, pero bueno, Bernardo viaja, por supuesto, a las diferentes ferias. Es una manera también de buscar autores, ¿no? Número uno. Luego hay cuatro géneros literarios específicos que se publican en la editorial. Poesía es uno de ellos. Aquí poesía creo que es uno de los géneros donde hay más autores y además que se pueden codear con los mejores a nivel mundial. Historia también es importante, los ensayos también. Los ensayos, claro. Bueno, siempre llegan manuscritos y narrativa, por supuesto. Siempre llegan manuscritos, a todas las editoriales llegan manuscritos. A mí no me gusta eso de que hay gente que opina que antes entonces no se editaba más o menos. Siempre la gente tiene la oportunidad de mandar a las editoriales el texto bueno, aunque te lo rechacen en una, te lo aprobarán en otra. Y si tienes que tocar 20 puertas, pues bueno, la gente toca 20 y se te abre. Además una. Que eso forma parte del proceso del escritor inédito, ¿no? El Isabel. Sí, del tocar el puertas, escritor desconocido. Sentir cómo algunas te las cierran, algunas puertas, porque eso es normal. Y bueno, en algún momento tal vez llegue alguna puerta que se abre, ¿no? A lo mejor se cierra una puerta por usar una ventana, entonces por ahí vas, ¿no? Claro, y bueno, y también de pronto las apuestas que debes hacer. Yo creo que en ese caso Bernardo, pues no solo tiene la buena visión, sino también que si tú viajas y coincides en aquello del momento exacto, en la hora exacta, con la persona exacta, no sé, ahora va a venir, pues eso no vamos a hablar todavía las novedades ni las cosas. Bueno, vamos a dejarlo para el próximo corte, pero hoy estamos además celebrando, ¿no?, la publicación número 100. ¿Cuál es exactamente la publicación número 100? el libro número 100 que publicamos. Robert Musil. Sobre la estupidez. Estupendo. Es un tema estupendo, y precisamente haciendo referencia a la publicación número 100, les quería preguntar, ¿cómo fue el proceso? Ya sabiendo que era el número 100 que tenían entre sus manos y que iba a ir a imprenta, ¿cómo, que esa emoción, cómo fue desde el principio? Mira, este título es nuestro título número 100. Fue una cosa bastante, es decir, nosotros nos caímos en cuenta que era el título número 100 cuando ya estaba en proceso de imprenta. Ya estábamos más adelante. Y claro, este proyecto de sobre la estupidez de Robert Musil, partió de un ensayo que le gustó muchísimo a Bernardo, y le pareció que lo mejor sería partir de una traducción directa al alemán. Se hizo con la profesora Yolanda Stephens, que ella es amplia conocedora de la lengua alemana, y con un chico llamado Gulfeo Rodríguez, compañero de promoción, que ellos de una forma bastante íntima trabajaron el texto, intentaron buscarle una estética al léxico español. Y ya cuando teníamos el texto, cuando teníamos el manuscrito, teníamos los artes, que caíamos en cuenta, mira, este es el título 100. No, y estupendo además el ensayo, porque es el discurso que dio Robert Musil al momento de recibir algún premio, no recuerdo exactamente. Una conferencia. Estupendo libro, además que se lee de una manera muy ligera, es bastante breve, y además leer la palabra de Musil en español es gratificante, aquel gran título, El hombre sin atributos, ¿no? Claro, es una gran novela, porque además es un narrador por excelencia. ¿Qué libro vamos a obsequiar por cortesía en el día de hoy, por cortesía de Vidanco? Oye, una de las novedades era Mario Mengual, Maracayero. A ver, dígalo usted mismo. Se llama La fiesta de la democracia, va a salir como dentro de una semana en las librerías, es una novedad, no se ha presentado. Ah, buenísimo, o sea que el ganador va a tener en caliente una novela que se llama La fiesta de la democracia, y el título, pues bueno, alude un poquito a lo que se puede jugar con el título, claro. Realmente, no, se puede jugar además para hacer una presentación y que la gente crea que es un tema a lo mejor diferente, pero bueno, es alrededor de un encuentro, es una noche que pasa y no pasa, un acontecimiento, y todos los personajes que participan esa noche, y al final, pues en la novela no se sabe si parece que el hecho no ocurrió, pero sí, se deja, él tiene una manera de narrar, bueno, muy sabrosa, con un ritmo, ¿sabes? Bien rico. Tiene buen ritmo, yo recuerdo El pozo de la historia. Creo el pozo de la historia y el cantante... Asesinado. Así es. Usted quiere ganarse La fiesta de la democracia de Mario Amengual. Exacto. Muy sencillo. Debe enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Repito, con la palabra libro, su nombre y número de cédula. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Linsa, del barato? Ay, nada. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sony. Literatura para untar. Escuchando uno de esos clásicos de la banda The Cars. Magic. ochentoso la cosa. Ay, pero está rico. Sí, sabroso. Y cuéntanos, a propósito, ¿de qué nos trae este tema de The Cars? Bueno, porque Rick Ocasek, quien es uno de los líderes de la banda, es el vocalista de esta banda, nació el 23 de marzo en el año 1949 en Baltimore, Estados Unidos. Así es. Bueno, continuamos en compañía de nuestras amigas de Vida & Co. A mi izquierda no han cambiado, aunque vuelvo a decir, Belkis Lovera, y a mi derecha Marisabel Ledesma. Y nos acompaña también Isabela, que ustedes oyen su preciosa voz de fondo. Que porque está además... Está leyendo precisamente y nos está contando lo que está leyendo. Ok, a ver, la poesía, justamente. Poesía. Bueno, me gustaría mucho hablar sobre el tema de poesía porque yo le leo mucha poesía a Isabela y creo que es fundamental para los niños. La poesía hoy en día ha cambiado, entonces ya no es tan no es con verso y rima, de no repente está tan sino rígida. Prosa, exacto, no está tan rígida y podemos tener prosa, etcétera, pero para niños sigue siendo rimada, para que ellos tengan memoria de eso que leen. El aspecto y además porque ellos están aprendiendo en la infancia, uno está aprendiendo la melodía de las palabras del idioma materno. Exacto. Y entonces la rima, los versos rimados para niños tienen una razón de ser, tanto los versos de autor como los de tradición literaria de la literatura oral, porque vienen precisamente con esa cadencia natural que te da el lenguaje. Y eso luego que el niño lo tiene internalizado, que ya lo maneja, que ya esa sonoridad melódica que te da la rima, pues le da como una especie de catapulta para poder lanzarse con la poesía contemporánea, que hoy en día hay muy buenas ediciones de poesía contemporánea para niños. Y hay de extranjeros, bueno, el clásico, qué sé yo, Margarita, que es un cuento de Rubén Darío, poeta nicaragüense maravilloso, ese cuento debe tener como 100 años, no sé. Y sigue estando... Y sigue estando leído uh-huh. y todo, pero bueno, aquí también tenemos, bueno, desde Aquiles Nazoa, que yo amo. Aquiles Nazoa es uno máximo. Y que escribe sobre las cosas más sencillas, que es perfecto, y tiene, qué sé yo, puedo nombrar uno, la fábula de la avispa ahogada, que es una avispa que amanece bravísima y entonces se choca contra las paredes y todo, hasta que cae en un vaso y muere ahogada de la rabia. Desde eso hasta, no sé, Eugenio Montejo, que tiene Chamario, que es de Ediciones de Caré, que además tiene unos poemas de niños bellísimos, extraordinarios. Entonces, o pequeños poemas, a lo mejor no hacérselo tan largo, pero volver a lo de la palabra en la poesía y de que el niño adquiera más vocabulario. La gente cree que las poesías para niños tienen que ser súper simples. Y tontas. Y tontas. Y con palabras, el niño va al parque. O sea, nada que diga azar, por ejemplo, como el cuento de Margarita. Al contrario, los niños tienen una vida metafórica muchísimo más rica que la de los adultos. Solo que cuando somos adultos se nos olvidó. Claro. Y cuando los escuchamos a ellos conversando, pues vemos que ellos tienen una riqueza que es hasta envidiable. Y nos da pie además también de poderles explicar si ellos se quedan azar, mami o papá o abuela, que es azar. Entonces, claro, eso va llenando de diferentes palabras y de ese gusto por la palabra que debe inculcarse desde chiquito. Y buscar también en los poetas que han sido editados para adultos, poesía que pueda llegar al lenguaje infantil. Yo recuerdo que en noviembre hicimos un recital de poesía para niños con La Rana Encantada y la Embajada de México en la Feria del Libro. Híjole. Que hubo. Sí, estuvo buenísimo, padrísimo. Qué bueno. Quedó. Qué. Y ese recital de poesía teníamos textos de Octavio Paz, de José Emilio Pacheco, de Jaime Sabine, tomados de su poesía hecha para adultos, pero para niños, sin ninguna adaptación, tal cual como el poeta lo escribió, pero están escritos, la poesía no es un lenguaje universal, no tiene edad. Claro. Y si un niño entiende una canción de Cricri y dentro del mismo espacio tú le pones un poema de Sabine dedicado a la luna, pues él lo va a entender y lo va a captar. Claro. Y precisamente se le pueden perder algunas palabras, pero ahí está la gracia, porque la gracia es que te pregunte y que es, enriquezca su universo con todas estas analogías y figuras literarias que tiene la poesía. Claro, la literatura infantil es algo nuevo también, porque sí, la literatura antes era la literatura y tú leías cualquier textos cosa para adultos. Y entonces podemos hablar de la poesía de adultos. Claro, también. Y que precisamente por eso estamos tocando ese tema, porque al momento de grabar Librería Sónica estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía y Vida & Co. tiene dentro de su catálogo un buen número, un número importante de publicaciones de poemarios que van desde nuestros grandes clásicos, Eugenio Montejo, Rafael Cadena, hasta jóvenes poetas como por ejemplo Adalbert Sala, que acaba de publicar, creo que es Extranjero. Extranjero, se llama, que es muy bueno. Así es, amén de la poesía foránea, por ejemplo, esa antología de Tadeusz Rozewicz me parece extraordinaria. Yo, de hecho, conocí de este poeta a través de esta publicación y he investigado otras cosas y es una maravilla. Una maravilla, y por eso estamos hablando de poesía. Claro. Y tú te quedas asombrado cuando tú lees, por ejemplo, el cuaderno de Blas Kohl y se lo lees a los niños, y los niños entienden todo lo que dice el cuaderno y además hacen su pacto con la ficción que hay allí de una manera muchísimo más rica y de lúdica que lo que lo hacemos los adultos, que ya sabemos que eso es un cuentico. De lo que ha publicado Vidanco en poesía, ¿cuál es tu favorito? A ver. Belkis. Wow, ve pensando, Marisabel. Ay, no, dificilísimo. A ver, me gustan muchos, muchos. A ver, de los favoritos. Hani Oso. Ah, caramba, pues, imagínate, primero en la lista. Supuesto. Bueno, Rafael Cadenas, ni hablar. También la cercanía de o sea, yo a Rafael lo conozco, a Eugenio también muchísimo, y su poesía me fascina, independientemente de la fama o no, o de lo conocido o no. Y viene un poeta, que era lo que dije, o lo que dijimos que íbamos a hablar después del corte. Que me, de que, novedad. Que, pero ya aprovechalo. Ya salió, cuéntanos. Está aquí, es su momento. Que es un norteamericano que es ganador del premio Pulitzer y que es una poesía un poco surrealista. Es un personaje, si ustedes quieren, porque todavía no he venido, así que no tenemos, digamos, una entrevista hecha aquí, pero hay una entrevista muy buena que le hizo para el periódico El País. Él dice que él está inspirado mucho en poetas europeos, que difiere un poquito de lo que se ha hecho en poesía en Norteamérica, pero en todo caso se llama Mark Strand. Vamos a publicar una antología que ya debe llegar, Marisabel, ver, que tiene más información de... Cuéntanos, Marisabel, ¿cuándo? De impresión. Fecha hipotética. Bueno, creo que saldría, si todo sale bien, como a finales de este mes. Ay, él llega el 30, en todo caso, debe estar, por supuesto, el libro antes que... Y también un libro de Baudelaire. Ah, ¡ay, qué maravilla! No me gusta cómo lo catalogan, pero es el poeta maldito. Sí, exacto. Por esencia. Las flores del mal, entre otras. Mi corazón al desnudo, va a haber fragmentos de eso. Pobre Bélgica. Es una selección poética de Baudelaire. Y otros escritos también. Ay, qué pero bueno, qué bueno. Qué bueno. Se queda la poesía es fortísima. Yo creo que la poesía en este país, aquí dicen que cualquiera es un poeta, pues sí, el venezolano es medio poeta. O sea, que poeta no solo es el que escribe poesía. En algún lugar yo leí de esas tantas lecturas que uno hace, el Isabel, y no recuerdo, pero yo recuerdo la frase casi que textual, que aquí tú lanzas una patada y salen mil poetas, ¿no? Creo. No sé si eso es aquí exactamente en Venezuela, digo en referencia a lo que leí, pero realmente aquí hay muy buena poesía, hay muy buenos poetas, y nosotros damos fe de ello, Marisabel, porque nosotros cuando hacemos nuestro programa aniversario, que convocamos a un concurso que se ha tornado, si se quiere, virtualmente internacional, hemos recibido poemas de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, Venezuela, de México, Puerto Rico, Cuba, Reino Unido, de Cuba, ¿okay? A pesar de las restricciones, estamos hablando de más de 100 participantes, y a través de un jurado escogido, de gente que sabe de poesía, de poetas consagrados, nos da ese veredicto, pues, y nos dice, mira, nuestra poesía está muy por encima de lo que hemos recibido o de lo que recibieron de otros países. Aunque, valga decir, las ganadoras de nuestra última tercer aniversario fue una argentina y una chica colombiana. Y una chica de Colombia. Pero el año antepasado fueron dos venezolanos. Dos venezolanos, sí. Venezolanos. Venezolanos. Una venezolana y un venezolano. Bueno, fíjate, y hay igual poetas y poetisas, que hay una mujer que no le gusta mucho que le digan poetas. A mí no me gusta la palabra. Para mí son poetas. Exacto. Todos poetas, pero hay mujeres, Ana Enriqueta Terán, Annie Osot, que la acabamos de nombrar, y muchas otras buenas. Yolanda Pantin, se me escapa. Claro. Si sigo nombrando. No, y si haces retrospectiva, también te consigues con maravillas. Como por ejemplo la de María Calcaño. Exacto. Que a mí me parece extraordinaria, amén de lo que escribe, por la época en que precisamente escribió, ¿no? Entonces te consigues con unas maravillas y unas imágenes tan rotundas que tú dices cómo una mujer llegó a escribir de tal manera, claro. Que todavía en el siglo XXI tienes impacto, claro, con su... Que a veces yo escribía. Claro, a pesar de eso escribía. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Vidanco, que está de fiesta, porque está celebrando su publicación número 100, estamos obsequiando La Fiesta de la Democracia, de Mario Amengual. ¿Qué deben hacer, Linsabe, para que se lleven este título?

¿Qué versión tan exquisita, extraordinaria, desgarradora en la voz de Ana Belén, bueno, interpretando ese poema de García Lorca, Herido de Amor, hoy en este día especial, el momento que grabamos Librería Sónica, Día Mundial de la Poesía, y por eso en parte hemos conversado un poquito más de eso tan excelso que se hace llamar poesía, en compañía de María Isabel de Belkis, representantes de la editorial Vidanco, que ha publicado buenos poetas, tanto de Venezuela como fuera de Venezuela, incluso poetas jóvenes. Mire, y poesía de Vidanco, hay que nombrar obligatoriamente los libros de Patricia Guzmán y el de Armando Rojas Guardia, que también son dos de nuestros puntales en poesía. Así además, es. Excelente, de excelentes poetas, unas personas genuinas y que a las que nos unen afectos muy cercanos. Oye, y como ya nos quedan poquitos minutos, vamos a preguntarle a Marisabel. Marisabel, por esos gustos particulares de lectura, ¿qué estás leyendo? ¿Cuáles son tus autores fundamentales? ¿Qué nos recomiendas? A ver. Bueno, mi fuerte siempre ha sido la poesía, ¿no? Yo soy gran lectora de poesía. De hecho, hay un libro que me marcó muchísimo. Parecería irónico, ¿no? Porque yo trabajo dentro de esa editorial y ha sido el título de Perfiles de la Noche. Ah, qué bueno. Ay, qué con Rowena Hill. Ella es la compiladora y es la traductora. Ella hace una compilación de poetas venezolanas de distintas épocas. Bueno, claro, ella se enmarca dentro del siglo XX, de distintos estilos. Y bueno, está traducido al inglés, ¿no? Qué bueno. Y bueno, esa recasta se hace como con una aproximación a la obra de Patricia Guzmán, de Jani Osot, de María Calcaño, poetas del interior del país como Maritza Pérez, cualquiera, ¿sabes? Poesía. Belkis Arredondo Olivo también está metida allí. Bueno. Y claro, muchas imágenes, muchos poemas, muchísimos ritmos, y sobre todo, alrededor de la feminidad. Es decir, siempre se busca la manera de explorar la feminidad a través del discurso de la poesía, ¿no? Okay. Y la misma pregunta va para Belkis. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estás leyendo? Poesía siempre, poesía me gusta mucho. Me gusta mucho, por la parte de yo soy docente también, y entonces, por ejemplo, en la escuela, en una escuela de gastronomía en el SEGA, doy arte y gastronomía. Entonces doy una parte de literatura, música, y todas las partes que doy, literatura, música, todo, la doy capítulo Venezuela. Entonces pues leo mucha poesía de venezolanos, me encanta todo, Juan Sánchez, Ramón Palomares, Eugenio y Rafael, lo que hemos nombrado. Yo estoy terminando de leer una antología de Ramón Palomares. Wow, Ramón es wow. Increíble. ¿Tú sabes qué me pareció a mí necesario en el caso de la lectura que estoy haciendo de Ramón Palomares? Hacerlo en voz alta. Me resultó fundamental para disfrutarlo, más allá de la lectura en silencio. Uno tiene esa costumbre, tal vez, de leer poesía en silencio, pero cuando empecé a leerlo en voz alta, se me abrió como otra ventana. Sobre todo porque Ramón es muy descriptivo. Ramón, sí, es claro. Mucho de la descripción del paisaje. Claro, venezolano. Porque ese ambiente bucólico está tan marcado allí que a mí me resultó necesario leerlo en voz alta y lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, y también estoy leyendo, además de poesía, que dije, me encanta, y sobre todo a los que acabo de nombrar, también estoy releyendo Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, porque hay un ejercicio que es hacer un menú sobre Doña Bárbara. Qué bien. O sea, desde la lectura, a ver cómo se puede hacer todo un menú de eso esta novela. Eso suena delicioso. Pues bueno, sí, porque la descripción, bueno, ¿quién como Rómulo Gallegos describiendo, no sé, los llanos? Así es, ninguno, ¿verdad? No creo. Chicas, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Así que los micrófonos son tuyos, Marisabel, para que te despidas. Bueno, la invitación es que vayan acercándose a nuestros títulos. Son 100 títulos, hay bastante variedad, hay bastantes imágenes, bastantes cuentos, bastante ficción, para todos los gustos. Nada, mis saludos a Bernardo, que estará en París. Qué maravilla. Espero que Bernardo regrese pronto. Espero que escuches este programa pronto también. A ver, bueno, Belkis. A ver, pues bueno, quiero decir una cosa, que los libros de Vidanco se reconocen fácilmente en las librerías. Alguien me dijo, oye, ¿será que el diseño se está abaratando costos para diseñarlos todos iguales? Y me da muchísima risa, porque es para que la gente vea que es el sello de una vez. Hay un libro que se va a presentar, parece que en Filben, que es de nuestra editorial, pero no lo... O sea, que es de un autor de nuestra editorial. El autor es Norbit Graterol. Maracucho, ¿te suena el nombre, Norbit? Sí. Borradores del siglo XX, pertenece a... Son como unas partes de hechos históricos del siglo XX. Y este, y bueno, nada, que los reconozcan, que son unos libros como con una ventanita, con un óvalo, con un círculo, donde dice que es como que entremos a otros mundos, que finalmente artístico. Eso es lo que es el libro, entrar a otro mundo diferente. A ver, Isabela, viene a despedirte de nosotros. Ajá. A ver, despídete. Despídete. Chao. Chao. Muy bien, y así hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos tal como es costumbre, diciendo la frase del día. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Antonio Machado, en la dirección general de la estación. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. Javier Pereira es gerente de información y opinión. Y en los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Librería Sónica llegó a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus. Un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y nos despedimos con el tema Crazy, interpretado por el señor Stephen Victor Talarico, mejor conocido como Steven Tyler, quien estuvo de cumpleaños el pasado 26 de marzo, 62 años de edad. Esta super banda de rock, Aerosmith. Chao. Your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.